Continuamos ahora sí en el Bondi de la 88 y como lo habíamos anticipado, estamos en línea con Alicia Romero de la Comisión Provincial por la Memoria. Alicia, ¿nos escuchás bien? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Esteban Govelo te habla, acompañado de la señorita May Peñalba. Bueno, Alicia, queríamos conocer acerca tu opinión acerca de la Comisión Provincial, en primer punto, por la memoria, que presentó este informe anual 2015 sobre la situación carcelaria y las detenciones policiales durante el 2013 y 2014, y bueno, las conclusiones a las que arribó este informe, que sostiene que la provincia superó su récord histórico de detenciones sin mejorar la seguridad. ¿Qué tenés para contarnos acerca de este informe y sus conclusiones? Bien. Bueno, en primer lugar, este informe resume por ahí 2 años de monitoreo, digamos, en lugares de encierro, más un análisis político de la situación del encarcelamiento de los últimos 8 años. Sí. Lo cual nos lleva a la conclusión esa que vos acabas de dar, ¿no? Que sí, ha aumentado considerablemente. Estamos en un récord histórico el número de personas detenidas, porque además ustedes saben que hemos discutido mucho acerca de la ley de emergencia, de la necesidad de que no se vuelvan a reabrir el alojamiento, digamos, en comisaría. Sin embargo, sí, pese a eso y pese a que ya se encuentra derogada la ley de emergencia, lo increíble es que esto se dio también en el ámbito penitenciario, o sea que se habilitaron pabellones para el ingreso de personas directamente desde la detención, o sea que no iban a comisaría sino allí, pabellones que fueron habilitados por resolución, la resolución 350 del 2011, y es así que se han creado... ¿Qué dictó quién? ¿Quién la dicta? El servicio penitenciario. Bien. Uh-huh. Y ellos lo que hacen es determinar que determinados pabellones de las cárceles más cruentas del servicio penitenciario bonaerense, sean destinadas al alojamiento de estas personas. Ejemplo, en la unidad 2 de Sierra Chica, sí, la unidad 30 de General Alvear, la unidad 17 de Urdan Pilleta, la unidad 9 de La Plata, la unidad 1 de Olmos. Ajá. En todas ellas se habilitan espacios para personas que llegan con un delito cometido quizás leve, sí, desde San Miguel o desde el conurbano bonaerense, para... Ajá. Primarios, gente que no ha tenido contacto con un defensor ni con un fiscal, van directo, a Sierra Chica, por... Ajá. Ejemplo. En esas condiciones de hacinamiento extremo, de convivencia con ratas las 24 horas del día, sin... Sí. Posibilidad de acceso a nada, es que conviven esta gente con un estado de depresión y de angustia por no conocer su situación, encontramos casos de jóvenes que estaban allí por tentativa de hurto en Sierra Chica, en esos pabellones, sin acceso a nada, y con los jueces que habilitaron, digamos, esa posibilidad, ¿no? Uh-huh. Con lo cual nosotros lo que hablamos mucho en la presentación del informe es la corresponsabilidad de los tres poderes del Estado, porque no queda fuera ninguno, digo, estos hechos no pueden darse, son gravísimos. Bueno, y estamos llegando a un récord de gente detenida, no solo en las cárceles y en comisarías, también en institutos de menores. Nunca tuvimos tanta cantidad de jóvenes detenidos. Hay más jóvenes detenidos que la época del patronato. Digamos, tenemos una ley del fuero que garantiza que la prisión debe utilizarse como último recurso y tenemos 600 chicos, al menos, en los centros cerrados de recepción. Se han reconvertido más de 10 centros que eran abiertos, se han convertido en centros cerrados y de recepción, con fuerzas, digamos, con fuertes elementos de seguridad, con rejas en las ventanas, si ustedes van a lo que se llama Complejo Nueva Esperanza, mal dado el nombre, hacia más allá de Romero, van a encontrar una serie de casitas muy lindas que eran como el Castillito, el Centro Gambier, destinados a otra cosa, centros abiertos, y ahora están todos con ventanitas chicas, con rejas, con mucha reja adentro, y se convirtieron en centros cerrados. Entonces, esa es la política que nosotros estamos denunciando, ¿no? Bien. Una política de mayor encierro, de hacinamiento. Y el estigma, y ¿no? Policial, que, sí. Digo, y el estigma que generan estos chicos, porque digo, una cosa, bueno, es terrible, ¿no? Que caigan presos, siendo chicos, ¿no? En una comisaría, y sabemos que lamentablemente aún tenemos que hablar de violencia institucional, pero además digo el después, ¿no? Porque bueno, ahí hablábamos de una comisaría, pero el caer en un penal, ¿cómo es la vida después? Digo, esto marca para siempre. Sí, son jóvenes en ese sentido, mayores de 18, ¿no? Se supone que están bajo la justicia de adulto, no de niñez, ¿no? Se estoy hablando de eso, porque los niños, los que tienen menos de 18 van a parar a los centros de recepción, que también son mini cárceles, pero que tienen otro funcionamiento porque ahí no está el servicio. Claro. Ahí están los empleados de minoría. Claro. No, lo que estoy planteando es la situación de esta gente que llega por primera vez, quizás o no, pero que va directamente a un espacio como es una cárcel, en una situación realmente terrible, porque si bien las comisarías están hacinadas, hay algo que es la posibilidad de estar cerca de la familia. Allá están lejos, no lo ven más, o sea, no los ven hasta que los lleven a alguna cárcel más cercana, ¿verdad? Pero en principio eso es lo primero que notamos cuando los encontramos, ¿no? El desarraigo, la angustia por no saber nada de la familia, la imposibilidad de hablar por teléfono, bueno, una situación terrible. Pregunto, y como te decía en la pregunta anterior, porque lamentablemente hasta el día de hoy nos venimos enterando de casos que tienen que ver con la violencia institucional, pero no solamente en la calle, sino también dentro de comisarías, dentro de penales. ¿Te han llegado denuncias de ese estilo? Mira, por empezar te voy a aclarar un término. La violencia institucional no es un delito, por lo tanto no puede haber denuncias sobre eso. Sí tenemos millones de denuncias y lo hemos ejemplificado en varios casos y lo hemos escrito en varios informes sobre torturas, claro. Aplicación de corriente eléctrica. Sí, me refería justamente a las torturas, ¿no? Las torturas nosotros recibimos cotidianamente. O sea, en este momento hay un grupo de chicos en un sitio de menores y seguramente van a tener varias denuncias. La semana pasada estuvimos en dos cárceles y trajimos denuncias. Es decir, nosotros recopilamos montones de denuncias que luego lo que hacemos es llevarlas al Poder Judicial y seguramente esas denuncias por tortura se transformen en a premios ilegales y las personas responsables sean condenadas a 3 meses a 3 años de prisión o a 6 meses de prisión en suspenso, digo, porque el delito de tortura tiene una pena mínima de 8 años, de 8 a 25 años, es como un homicidio, por lo tanto. Hablar de violencia institucional en estos casos es invisibilizar la tortura. Nosotros denunciamos constantemente eso, denunciamos constantemente cualquier otro hecho que involucre, digamos, a una persona detenida como sometida a este sistema, ¿no? Alicia, en este caso, bueno, este informe nos lleva a poder realizar la conjetura de que es un o está encaminado al fracaso tener estas medidas represivas, esta apertura de, como bien decías, especie de calabozos en los penales. Reprimir en definitiva, si uno no lo acompaña con otras medidas, termina siendo una frustración a nivel social, ¿no? Sí, por supuesto. Ha fracasado absolutamente. Nosotros siempre lo venimos denunciando. Es decir, hay una serie de normativa que Argentina se obligó a cumplir, sobre todo a partir de la incorporación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, la reforma del año 1994 de la Constitución Nacional. Digo, a ver, los señores jueces saben eso, saben además que Argentina está comprometida con, al haber firmado y ratificado la Convención contra la Tortura, saben que es un delito que está prohibido, digo, parece que hubiera como una especie de no conciencia, no toma de conciencia respecto de la importancia que tiene esto, porque todos saben también, los distintos gobiernos, que la tortura es incompatible con la democracia. Por lo tanto, admitir que existe ella representa demostrar el fracaso de la gestión, ¿no? Eso es lo que creemos nosotros. ¿Cómo sigue, digo, ustedes cuando realizan este informe, cuáles son, quién lleva, quién toma cartas en el asunto una vez que se conoce un informe, en este caso anual, de la Comisión Provincial por la Memoria? ¿Quién lo lee? ¿Quién actúa en base a estos datos? Yo te quería decir simplemente esto, mirá. Una vez que nosotros elaboramos el informe y es publicado, se hace oficial, tratamos de hacerlo llegar a todos los tres poderes de Estado, sí, a sus representantes y también, por supuesto, a todas las organizaciones que trabajan con el tema. Sí. Sin perjuicio de ello, durante todo el año, durante todos los días del año, nosotros estamos constantemente presentando estas denuncias, ya sea a nivel judicial, a nivel administrativo. Bien. Digo, esto lo conocen todos, lo saben todos. Y están anoticiados en el momento en que se produce, no después de un año o después de dos años. Mediante la presentación de informes. Está bien, vale, ¿eh? La aclaración. Entonces te pregunto... No hacemos solo el informe. El informe es una conclusión de un 10%. Sí. ¿Hola? Un informe, 365 días de padecimiento de 35.000 personas, ¿se entiende? Sí. Entonces, es nuestro trabajo mucho más amplio por fuera del informe, ¿sí? Y Alicia, y en este día a día que vos me comentás que ustedes realizan denuncias, ¿cuál es la respuesta de los jueces o los fiscales que reciben estas denuncias en forma cotidiana por ustedes? Digo, ¿ustedes se sienten que les dan bolilla? No, por supuesto que no. No. Insisto con esto, nosotros nos hemos encontrado con gente muerta en las celdas, hemos encontrado, no vale la pena ahora hablar de ellos, pero inmediatamente nosotros tenemos una comunicación interna que hace que yo me entere, si yo no estaba en ese momento, estaba en otro lado, tengo que avisar inmediatamente a la Procuración de la Corte para que manden un fiscal, porque el primero que interviene es la policía, no se preserva la prueba, no se trata a esa persona ya muerta como un ser humano muerto, digamos. Entonces, en todas esas cuestiones, nosotros tenemos una respuesta en la medida en que nosotros reclamamos, ¿se entiende? Entonces, cuando nosotros hacemos una solicitud de habeas corpus y por ahí tenemos una buena sentencia, y después vendrá el incumplimiento por parte del servicio penitenciario. La apelación constante, llevándote un habeas corpus, un tratamiento de 5 años cuando debiera resolverse en 48 horas. Entonces, todas esas cuestiones a nosotros, si bien son piedras en el camino, nos hacen más fuertes en el sentido de buscar estrategias, alternativas, para que la solución al hecho concreto se produzca lo más rápido posible, independientemente del accionar y la desobediencia del Poder Ejecutivo, digamos, ¿no? Y digo, buscamos todo el tiempo las estrategias, son miles de estrategias, no te las podría ejemplificar. No, está bien, y tal, está bien que... internacionales también, ¿eh? Intervención de organismos internacionales. Sí, sí. Y digo, más allá de, por supuesto, la responsabilidad de que se comprende cuando decís los tres poderes del Estado... Pero en este día a día en donde ustedes asumen que no le dan la importancia o no responden a sus denuncias, da la sensación de que el servicio penitenciario y cierta parte de la justicia... Sí. ¿Se escucha ahí? Sí, ahora sí. Decía que más allá de la responsabilidad de los tres poderes del Estado, frente a estas denuncias cotidianas que ustedes realizan y que sienten que no son contempladas, da la sensación de que el servicio penitenciario y ciertos sectores de la justicia, jueces, fiscales, no sé bien ahí específicamente quién tiene actuación, son los que brillan por su ausencia, ¿no? Bueno, mira, acá se dan muchas paradojas. así yo te hablaba de una desobediencia, en primer lugar. Habitualmente cuando el servicio penitenciario se presenta en una causa, lo que hace es retrasar la resolución lo más que se pueda, porque dicen que eso les va a permitir modificar la que ha sido denunciada. Esto, por supuesto, no es cierto. Lo que hacen es tratar de evitar el problema porque no tienen los fondos o porque no sé por qué razón. Ahora, lo concreto, lo importante, es que nos hemos encontrado, por ejemplo, con casos donde ex jefes del servicio penitenciario bonaerenses que han ascendido, bueno, que ahora están en el Poder Judicial y que son jueces de Cámara, intervienen también en las apelaciones que realiza el servicio penitenciario, no se excusan, emiten resoluciones, pero nosotros tenemos que estar muy atentos a eso también, porque cuando apelamos también una sentencia negativa y va a parar a determinada sala de determinado departamento judicial, sabemos perfectamente que esa persona va a determinar conforme piensa el servicio, porque encima tenemos ese problema también. Es decir, un juez de Cámara que fue jefe del servicio, indudablemente, ¿para dónde va a mirar y qué es lo que va a hacer? Así que nos pasamos también la vida presentando escritos, recusando a uno, recusando al otro. Nos pasó Mar del Plata, por ejemplo. El jefe de servicio más, el señor, me acuerdo, Mendoza, de apellido, el doctor Mendoza, más denunciado por un juez de Mar del Plata por la desobediencia judicial que tuvo durante más de 5 años, tenía que decidir acerca de la clausura o no de un pabellón de la unidad 15, que era justamente una unidad donde él había desobedecido cotidianamente las sentencias. Digo, es muy difícil, digo, con este panorama, llevar adelante una reforma, ¿no? Una reforma profunda. Alicia, te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica y bueno, fuerza en este trabajo que vienen haciendo, como bien describías, en el día a día y que no solamente se recorta un informe anual. Exactamente, sí. Les agradezco mucho a ustedes por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ahí pasaba Alicia Romero, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, y comentando acerca de este informe anual de la situación carcelaria y las detenciones policiales durante el 2013 y 2014. Bueno, es una noticia que ha trascendido, también Página 12 le ha dado un tratamiento porque llegan a 35.000 los detenidos en territorio bonaerense. Y este informe lo que nos viene a demostrar es que no solamente que se superó el récord histórico de detenciones sin mejorar la seguridad, sino que todavía estamos en el debate acerca de cómo hacer para que no solamente la cuestión del delito sea tratado desde lo represivo, sino también, como siempre, y lo hicimos y lo vamos a seguir reiterando, pasa por una cuestión de igualdad social, de intentar involucrar a la gente en el mundo social, ¿sí? De esa manera, con más inclusión, más educación. Así que por eso nos parecía muy, pero muy interesante este informe de la Comisión Provincial por la Memoria. Y Alicia Romero, a quien le agradecemos la comunicación.